Radio Casu presenta el siguiente programa. Hola oyentes de Radio Caso, les damos la bienvenida al programa número 11 de Pequeño Mausoleo Barroco, aquí como siempre en la radio del Centro de Arte Sonoro. En este caso les traemos la parte 2 del especial que comenzó hace unas semanas sobre ediciones lanzadas en el año 2020 directamente conectadas con la escena dark gótica en un sentido más o menos amplio, pero obviamente con una pata en la experimentación o en formas menos ortodoxas dentro de la escena de producir. El programa anterior tuvimos muchos grupos que suenan, tienen muchos elementos, respetan muchos elementos de lo que generalmente se conoce como gótico, y esta semana vamos a tener un poquito menos, cosas un poquito más alejadas Del centro, del corazón, de los sonidos relacionados con el gótico propiamente dicho, pero que sin embargo mantienen buena parte de su sonido y de su origen conectado con la escena. Aunque ya vamos a hablar en el segundo bloque acerca de esta idea de la tradición gótica como una tradición inherentemente experimental, para más o menos graficar a qué me refiero, vamos a introducir primero la música que estábamos escuchando antes en la apertura y la música que va a sonar en el primer bloque, para que se den una idea más o menos de a qué nos estamos refiriendo con esto. Lo que escuchamos al comienzo y que vamos a volver a escuchar al final del programa es a la artista islandesa Hekla con su disco Sprungur, editado por el sello Phantom Limb, el sello inglés Phantom Limb. Hekla se dedica a tocar sobre todo el theremin y lo usa muchísimo, aunque no solo usa exclusivamente el theremin, pero es su instrumento principal además de su voz. Y para más o menos mostrar esta relación que tiene la música, vamos a escuchar hoy con partes de la tradición gótica propiamente dicha. Simplemente quienes conozcan al grupo Cranes, al grupo de los 90, pueden notar la evidente conexión que hay entre un artista como esta y un grupo como Cranes, a pesar de que ambos de algún modo se mueven sobre los márgenes de la tradición dark. Sin embargo, esos márgenes donde hay lugar para artistas de este tipo son extremadamente importantes para lo que se puede crear, ya sea dentro de la escena propiamente dicha, como hacia dónde se puede salir para quienes están trabajando dentro de la escena en un sentido más ortodoxo. Y en el próximo bloque vamos a escuchar cuatro temas de dos artistas editados en el mismo sello, un pequeño sello llamado Squall Records o Squall Recordings, que muestra muy bien esta capacidad que tiene esta tradición de tener una pata adentro y una pata afuera constantemente, y fluctúa entre esas dos cosas según las generaciones, según los subgéneros, según las intenciones de cada artista. En el sello Squall, que es propiedad de la artista que ahora es conocida como Glaring, están editados estos dos artistas, y vamos a escuchar primero a Glaring, cuyo proyecto anterior se llamaba Non o None. La artista se llama Anna Nin, que también es fotógrafa, y ella usa sobre todo los elementos típicos de la tradición Cold Wave, Dark Wave clásica: cajas de ritmo, sintes, mucha reverb, mucho delay. Sin embargo, su música siempre, como les decía antes, tiene una pata un poco por fuera, siempre es un poquito rara para encajar exactamente dentro de lo que la escena más ortodoxa espera de un grupo de género. Entonces, de Clearing vamos a escuchar de su último disco, Mortality. Recuerden que todo esto es del 2020. De su último disco Mortality vamos a escuchar los temas The Core y luego Horsetail Fall. Y luego vamos a escuchar a otro artista también editado hace poco por Squall. Se llama King Weapon, es el proyecto solista de un músico llamado Tommy Orsa de Estados Unidos en este caso. Y todo el EP este está editado del año pasado, está íntegramente grabado, con bajo y guitarra. No solo eso, sino que además el bajo y la guitarra, sobre todo el bajo, que es el más prominente, está tocado con las características típicas de los bajos de la tradición gótica, con chorus, con reverb, con flanger, muy muy muy prominente, pero llevado a un extremo tal que hace que todo suene enrarecido, y al eliminar también cualquier otro elemento, voces, percusión, etc., se transforma en una especie de ejercicio de dark ambient, pero usando un elemento que es típicamente reconocible dentro de la tradición dark desde sus comienzos a fines de los 70 y principios de los 80. De King Weapon vamos a escuchar dos temas también de su último disco, se llaman Ugis y Viprim, y luego volveremos para comentar un poquito más acerca de qué más tenemos para escuchar hoy. Thank you. Seguimos en Pequeño Mausoleo Barroco, el programa de Radio Caso dedicado a la intersección entre sensibilidades darks y experimentación. Lo que escuchábamos anteriormente era primero Glaring con The Core y Hostile Fall, y luego King Weapon con Ugis y V-Prim, ambos del sello Squall. A continuación vamos a escuchar dos proyectos más. Ambos están otra vez conectados con la escena gótica de un modo un poco más tenue de mucha de la música que escuchamos en el programa anterior. Y en este caso estos dos proyectos están conectados con el gótico por lados completamente diferentes. Primero vamos a escuchar a Polyfay, de quien ya vamos a hablar, que está editada por el sello Project Records, que es uno de los sellos más importantes, seguramente, sobre todo dentro de la tradición del Darkwave de los 90 y tal vez los 2000, sobre todo principios del 2000, un sello súper súper relevante del cual ya vamos a hablar más, del cual probablemente hagamos alguna vez una especie de antología o repaso por algunos de sus discos más extremos, más raros de su larga discografía. Entonces, en el primer caso tenemos a Polyfay, que está editada por un sello que está en el corazón de la tradición gótica, y luego vamos a escuchar a Salak, que es un grupo que no tiene necesariamente una conexión directa con un sello, con una escena propiamente dicha. Es un grupo de Bristol que ya pasamos en alguno de los especiales sobre Bristol. Está conectado directamente con la escena experimental de Bristol actual, con grupos como Death Space Chamber Music, con Avon Terror Core, etc. Pero que sin embargo están íntimamente conectados con la tradición del gótica por el lado de la estética, no necesariamente del sonido propiamente dicho, ya van a ver por qué. Es un grupo completamente experimental, post-industrial, pero que por estética y por temática tiene muchísimo que ver con la tradición más extrema y más oscura dentro del gótico. Y antes de seguir y contarles qué temas vamos a escuchar de estos dos proyectos, quería tocar un poquito más este tema de la intersección entre la tradición dark y la experimentación, que es algo que está en la base de este programa en general, pero que en estos dos programas, en el anterior y este, está bien graficada, bien mostrada, de un modo bien explícito, aunque sea con la excusa de mostrar ediciones del año 2020. Un poco la premisa de este programa no es solo hablar de la intersección entre estas dos maneras de ver la música, ya sea el costado más experimental del gótico o las formas de sensibilidad gótica dentro de las formas de hacer música más típicamente experimentales o extrañas, digamos, sino justamente argumentar que esta variante experimental o innovadora es una parte intrínseca de la tradición gótica, y que el gótico en sentido amplio ha estado desde su nacimiento hace unos 40 años más o menos siempre fluctuando entre formas más tradicionales y más basadas en géneros establecidos, en formas de usar los instrumentos y estructurar la música de un modo más convencional, generalmente de la mano del rock, pero también de la mano, por ejemplo, de formas de música electrónica como el techno y el EBM, etcétera, o el synth-pop. Y luego las formas más heterodoxas de construir y de modificar y de tratar los sonidos, de estructurar las canciones, que son una parte intrínseca, creo yo, de esta tradición. Y el gótico de algún modo siempre estuvo dando vueltas entre estas dos formas de encarar la producción, la composición, y eso me parece que es algo que tenemos que, por lo menos los que nos consideramos parte de esta tradición, marcarlo y recordarlo y, en el caso de este programa, llevarlo al frente. Sin embargo, esta idea de la experimentación o la rareza, la deformidad musical como parte del ADN de la tradición darky es complicado, no solo porque el dark suele ser conservador en muchos sentidos, sino porque además esa experimentación aparece de maneras y en contextos que alejan generalmente, por su sensibilidad, a públicos que usualmente están más interesados en interpretar o conectarse con formas de música experimental. ¿A qué me refiero? Hay una cualidad siempre un poco mersa, para decirlo con una palabra que hay que reivindicar, es un poco mersa, una cualidad hiperromántica, una cualidad exageradamente emocional y artificialmente emocional para cualquier lado, para el lado de la melancolía, para el lado de lo macabro, como sea. Hay algo perennemente no cool en el gótico, y eso yo creo que hace que muchas personas interesadas en la música experimental per se no terminen nunca de conectar o de acercarse a formas que están dentro de la tradición gótica, aunque son súper raras e innovadoras en muchos sentidos, porque a nivel emocional, a nivel sensibilidad, no necesariamente conectan con formas más racionales de lo que generalmente se considera como arte experimental. Ya en un futuro vamos a hablar un poco más acerca de qué hay dentro de la tradición gótica que impide que sea generalmente aceptada como música que hay que tomar en serio y por qué eso no es necesariamente algo negativo. Ahora vamos a presentar a la música del próximo bloque. Como les contaba antes, vamos a escuchar a primero Polyfay. Polyfay está, como ya les decía antes, editada en Project Records, que ahora tiene un modo de funcionamiento a través de Bandcamp un poco raro, y editan cosas que no necesariamente tienen mucho que ver con la tradición del sello, pero sin embargo siguen editando música súper interesante, y les recomiendo que se acerquen a ver qué es lo que hay. Tienen muchas cosas de bajada gratuita en su Bandcamp, incluyendo a los discos de esta artista, de Polyfay. Y como les decía antes, ya haremos un programa especial seguramente sobre Project propiamente dicho. Así como probablemente en algún momento hagamos una serie de programas acerca de esta idea del costado más experimental o más extraño dentro de la tradición gótica, desde sus comienzos en los 80 y hasta ahora. Entonces, Polyfay, que es, por cierto, tarotista y es diseñadora de tarot, tiene una serie de tarot medio como de hadas, volviendo a la estética un poco seria, y parece que es más o menos famosa dentro del mundo de ese mundillo. Y de ella vamos a escuchar de su penúltimo disco, que fue grabado y editado durante la cuarentena. Vamos a escuchar dos temas, primero Fallen Stars y luego Not Dead. Y luego vamos a escuchar dos temas de Salak, que, como les contaba antes, ya sonó aquí en el programa en Pequeño Mausoleo Barroco hace algunos programas, en uno de los especiales sobre Bristol. Y esto es una una estética totalmente diferente, aunque sigue estando conectada con lo más central de la tradición gótica. En este caso se trata de un grupo completamente industrial, post-industrial, dark ambient, súper oscuro, con una temática ocultista muy, muy explícita, y que se autodefinen también como, como música de corte 100% céltico, además, a pesar de que no tiene nada que ver con lo que generalmente no, se asocia con música celta. Sin embargo, como es un grupo que es mitad de Dublín, mitad de Bristol, ahí cerca de Gales, utilizan mucho de esta de la tradición céltica de Gran Bretaña y de las Islas Británicas en general, y que tienen, además de la además de esta beta ocultista, un componente, y esto ya lo digo yo, de folk horror muy fuerte. Entonces aquí vamos a ver algo, vamos a escuchar algo oscuro, muy extremo. Finalmente vamos a cerrar este programa de Pequeño Mausoleo Barroco con un tema de Hecla, quien escuchamos al principio. Se trata de otro tema de su disco del año pasado, Sprungur. El tema se llama Tear the World Apart. Y con esto vamos a cerrar este programa. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos pronto en otra emisión de Pequeño Mausoleo Barroco. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Radio Casu presenta el siguiente programa.